Hola, hola, bienvenido una vez más a Finanzas y Proyectos. De este lado, Josías Ortiz González. Qué bueno contar con tu atención y estoy aquí para ofrecerte un contenido que le aporte valor a tu gestión financiera. Hoy te hablo sobre la herramienta más importante en la administración del dinero, algo así como el martillo para el carpintero, algo que no puede faltar en el manejo de efectivo del dinero. Hoy le toca el turno al presupuesto y aunque hemos hablado antes sobre esta herramienta, en esta entrega te muestro cómo prepararlo paso a paso, presentándote los principios básicos para que lo lleves a cabo. No es algo fuera de lo común, literalmente cualquier persona puede hacerlo, pero lamentablemente no cualquiera lo hace. Y mi intención es que tú sí lo hagas incorporándolo dentro de tu gestión financiera. Esto no garantiza el éxito, pero seguro te pone en el camino correcto para alcanzar, ya que con él puedes tomar buenas decisiones que solo te pueden dar buenos resultados. Por lo tanto, ponte las pilas porque hoy hablamos sobre cómo preparar un presupuesto paso a paso aquí en Finanzas y Proyectos.